aún no hay decisión de la jueza, por lo menos ayer cuando pasamos por el juzgado a firmar las actas de la audiencia del lunes pasado, cuando fuimos a exponer los argumentos nuestros de las razones de por qué tenía que pasar la causa del fuero porteño al fuero federal, estimábamos, digamos, en realidad la jueza no tiene una fecha límite para expedirse sobre este tema. Lógicamente, mientras más se retrasa, más atrasa la investigación de la fiscal o si se quiere, del fuero al cual pasase la causa. Ayer hubo un corte de luz, cuando fuimos a firmar esas actas, había un corte de luz, así que eso también, problemas de distinta índole se mezclan como para haber retrasado lo que en principio entendíamos que en 48 horas iba a resolver la jueza. Habrá que ver hoy si es que hay una decisión al respecto. Hasta este momento no hay ninguna. Nosotros el lunes expusimos los argumentos por los cuales consideramos que la causa no puede quedar en el fuero porteño. Es un fuero, como vos decís, contravencional, pero también es correccional y penal. De hecho, la fiscal imputa a Martínez Rojas y a La Patota con dos delitos del Código Penal, no del Código Contravencional. Claro. Que son usurpación y daños. Pero ella no visualiza otros 5 delitos que sí ha anotado nuestra abogada, 2 de ellos muy graves, que están vinculados a impedir la circulación de medios de comunicación y el otro a la destrucción de las herramientas de un medio de comunicación. De un servicio público de comunicación. Por otro lado, en el caso de lesiones, la abogada Verdú identifica lesiones agravadas, no lesiones simples, como marcó la fiscal. Estamos de acuerdo en que ha habido usurpación, pero también vemos que hay coacción, cosa que la fiscal no vio, y hay robo, cosa que la fiscal tampoco tomó nota. Y de hecho incluso hasta cuestiona la posibilidad de que haya habido un robo. Ante ese hecho, digamos, ante la cantidad de delitos que nosotros hemos alcanzado a visualizar, y que se hace sobre esa base, se hace el pedido. Así que bueno, estamos a la espera de la decisión de la jueza Correa, que es la titular juzgado 28 porteño, y luego veremos si es una decisión en contra nuestro, apelaremos. Porque por más que una apelación retrasa el inicio de la investigación, investigación que ya de alguna manera la fiscal la ha resuelto por la vía de una serie de peritajes, etcétera, nos parece que es muy importante que esta causa vaya al fuero federal, más cuando en el juzgado del doctor Rafecas hay una demanda iniciada por compañeros de Radio América cuando Martínez Rojas tomó por asalto la planta transmisora del barrio de Villa Soldati, acá en el sur de la capital federal, y aún no se ha ido de ahí. Bien, entonces, es decir que esta causa, en un futuro, si la decisión de la jueza es darle el pase a la justicia federal, podría por conexidad también anexarse a esa otra que está... Exacto, esa es la idea nuestra, por lo menos. Hay que ver si Rafecas la acepta. Hay que ver hay que ver varias cosas, digamos. Los jueces también tienen derecho a no aceptar causas que le vienen de otros fueros, o declararse incompetentes ellos también. Por ahí, lo que estamos advirtiendo es que no queremos que la causa se divida en distintos hechos. Nos parece que todo es un único hecho, es un único plan. La toma de la planta transmisora primero en el caso de América y luego el 4 de julio el intento de desmontar las consolas, los racks y el control central del estudio para llevárselos, marcan que había un plan que era unificar, es decir, armar un estudio, ya que tenían la planta transmisora, solamente le faltaban los equipos del estudio, bueno, armarlo en base al robo de los equipos de Radio América. Estaban desmontándolos y nosotros al ingresar al edificio no les dimos el tiempo que ellos precisaban para llevar a cabo la tarea. Así que nosotros vemos que hay una conexidad, hay un plan que lleva un tiempo largo de desmantelamiento de Radio América y de destrucción de la cooperativa. Sí, los escucho. Randy, en la edición del domingo de Tiempo Argentino, ustedes sacan una nota que avanza sobre la identificación y la caracterización también de los integrantes de la patota que entró a destrozar las instalaciones de Tiempo ahí en el barrio de Palermo, y también con algunas vinculaciones políticas que empiezan a emerger. Sí, lo que nosotros marcamos fue que el Ministerio de Seguridad porteño le renovó la habilitación a una agencia de seguridad que es propiedad de uno de los patoteros, de no cualquiera, digamos, que ingresó el 4 de julio. Se trata de Juan Carlos Blander. Blander era la persona que protege a Martínez Rojas. Fueron los últimos en salir de la patota que atacó. Salen protegidos por la policía e ingresan a un patrullero. Eso está filmado. Blander es el que protege con su cuerpo a Martínez Rojas, que sale agachado detrás de él. Entendemos que el rol de Blander, incluso por esta situación de haberse quedado hasta el final, ha sido el de ayudar a Martínez Rojas, digamos, el ser el líder operativo, mientras Martínez Rojas era el jefe indiscutido de esa banda. Blander era el líder el jefe operativo de toda la patota, y seguramente habrá sido uno de los reclutadores de la patota para el ataque. Tenemos entendido incluso que parte de estos patoteros son los que permanecen en guardia en la planta transmisora, es decir, los mismos patoteros que vinieron a Tiempo van rotando en la planta transmisora de Villa Soldati, de donde está la antena de Radio América. Es decir, es un grupo de tareas que ya viene funcionando en los ataques a los edificios de Tiempo y Radio América, las instalaciones de Tiempo y Radio América. Bueno, esta agencia de seguridad, All Access, tuvo su rehabilitación el jueves 7, y eso salió publicado en el boletín oficial porteño, y quien otorga la habilitación, o sea, el Ministerio de Seguridad y Justicia, es, digamos, jurisdicción de Martín Ocampo, quien a su vez tiene muchos vínculos con Angelici, Darío Richarte. Es decir, Darío Richarte es un socio de Spolsky. Spolsky era el ex dueño de Tiempo Argentino y Radio América, y que él fue el quien le vendió a estas dos empresas a Martínez Rojas. Todo hay un entramado de relaciones. Ocampo es el jefe de la Policía Federal, que es la que nosotros sospechamos fuertemente de haber estado en connivencia con Martínez Rojas en el día del ataque. Hay una enorme contradicción entre lo que dice el subcomisario Aparicio, que era el que estaba a cargo del operativo, y lo que refieren los dos testigos. Uno es Martínez Rojas mismo, en una entrevista que le hace Perfil.com el mismo día del ataque, que dice que llegó con la policía a la medianoche, mientras que la policía dice que su actuación arrancó pasada la 1:30 con un llamado al 911. Es decir, hay casi 2 horas de actuación policial que no han sido registradas, si es que son ciertas las versiones tanto del cerrajero que vino con la patota como de Martínez Rojas. Hay 2 horas no registradas, y la fiscal incluso dice que ella se enteró de todo con la denuncia que hicieron compañeros nuestros en la comisaría 31, también a la 1:00 de la mañana. Entonces también la policía le estaría ocultando a la fiscal una acción de ellos previa al inicio de su actuación oficial, y acá hay una contradicción flagrante que queremos indagar, digamos. Lo que nosotros nos preocupa muchísimo y no queremos que quede en absoluto ninguna posibilidad de que suceda es el de la impunidad. Vemos que hay un entramado de relaciones políticas, empresarias, y de declaraciones de funcionarios muy importantes, desde el propio presidente Macri para abajo, que tienden, quieras o no, al emparejar a los trabajadores con la patota, al emparejar a nosotros con los usurpadores reales como Martínez Rojas y su patota, que buscan, nos parece, un cierto grado de impunidad al accionar esta patota. Entonces nosotros vamos a ir a fondo, queremos ir a fondo. Por eso la solidaridad que hemos recibido de parte de organismos de derechos humanos, asociaciones sindicales, civiles, sociales, compañeros de prensa, colegas, etcétera, etcétera, nos alienta más a ir a fondo en esta situación. No queremos que quede impune de ninguna manera un ataque gravísimo como ha sido el de la madrugada del 4. ¿Qué tal, Randy? Facundo te saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Randy, a propósito de todo esto, vos hablás de la solidaridad que han recibido, la cantidad también de movida que se generó al respecto, esta salida que hicieron extraordinaria de una tirada justamente contando lo sucedido, y en el medio de todo esto también apareció la figura de Cristina, que estuvo visitando justamente las instalaciones del diario, y se generaron una serie de revuelos y una serie de entendidos, o que salieron en algunos publicados, incluso en algunos lados, de que no estaba del todo bien el ánimo ahí adentro con la presencia de Cristina, teniendo en cuenta que Spolky y el grupo de Spolky Garfunkel justamente son también parte del grupo vaciadores del medio de comunicación. ¿Qué opinión nos podés dar vos al respecto? Sí, Spolky no solamente es el vaciador junto con Garfunkel, Richard y Fernández y todos los demás. Hay dos ángulos que... hay varias cosas para decir para el respecto. Primero, nosotros hemos recibido desde el inicio del conflicto laboral nuestro, allá por diciembre, la solidaridad de, digamos, figuras políticas de todo el arco político, si se quiere. Han venido a solidarizarse primero con la lucha sindical, luego con la toma que hicimos, etcétera, etcétera, de todo el, digamos, un amplio espectro, no de todo, pero un amplio espectro de representantes políticos. Ha pasado por las instalaciones de Tiempo, de Radio América, ha participado en nuestras actividades callejeras, etcétera, etcétera. Después de la patoteada del 4, nuevamente aparecieron muchísimos representantes políticos solidarizándose con nosotros, algunos en forma personal y otros en forma por vía de, digamos, redes sociales o con llamados telefónicos, en fin. Cristina se quiso solidarizar con nosotros del mismo modo que tantos otros en esta oportunidad. Ella no lo hizo antes, cuando el conflicto estaba en una situación álgida, no recibimos nada, ningún comentario de ella, sí de otros políticos vinculados al Frente para la Victoria, y ella ahora, digamos, dijo que quería venir a la redacción. En primer lugar eso. En segundo lugar, a diferencia de cualquier otro político, incluso los del propio FPV, en el caso de Cristina tenemos, digamos, hay cosas para charlar con ella, agradecemos su solidaridad, pero desde ya es imposible soslayar la responsabilidad política que entendemos algunos compañeros de Tiempo y de Radio América le cabe a ella, en tanto cabeza máxima del gobierno nacional en la relación, digamos, del gobierno nacional con un empresario ultra corrupto como Spolsky, y con los millones que recibió, y la falta de control de esos millones y la falta de control de su acción como empresario. Claro. Ahora nos enteramos, digamos, que la FIP ha iniciado una causa en los tribunales penales tributarios por evasión impositiva, pero eso es algo que nosotros denunciamos hace 5 años. Y nadie nos llevaba el apunte. Y por otro lado, en tanto jefa del FPV, por haber llevado a este sujeto a la cabeza de la Intendencia de Tigre, que no hubiera habido ningún tipo de señalamiento sobre si eso, si era positivo o no para los trabajadores, que al poco tiempo, o que ya en ese mismo momento, estábamos siendo víctimas de un vaciamiento que entreveíamos, pero no lo teníamos con certeza. A nosotros nos apareció con muchísima más fuerza a partir de noviembre, cuando el grupo dejó de pagar salarios a una cantidad de compañeros de empresas, de otras empresas de medios del grupo. Entonces era inevitable, digamos, que salara de esas cosas. Entendemos que la presidenta tendría que haberlo sabido. Ella manifestó cierta molestia, digamos, por los reproches que había de parte de compañeros que lógicamente consideraban que era correcto, por un lado, si bien se le agradecía su presencia, era correcto plantearle esta situación. Entiendo que en cualquier otro caso, no ya, si fuese cualquier otro el presidente, hubiese sido cualquier otro el empresario en cuestión vinculado, hubiese recibido las mismas las mismas opiniones, las mismas ideas, los mismos cuestionamientos, si se quiere. En tanto hay una relación directa, digamos, de responsabilidades, por un lado en tanto jefe de Estado y por otro lado en tanto jefe del FPV. Así que bueno, eso se lo dijeron los compañeros. Otros dijeron otras cosas, digamos, es una redacción que tiene un enorme abanico de opiniones políticas, claro. Compañeros identificados con distintas tendencias, otros no, es decir, hay un abanico amplio, así que bueno, cada uno opinó lo que le parecía delante de Cristina, y hubo ese intercambio. No tiene por qué haber una unanimidad de opiniones entre los trabajadores de Tiempo Argentino, de hecho nunca la hubo, en relación a las distintas consideraciones vinculadas con cuestiones políticas del país, del gobierno, de los gobiernos que han sucedido, etcétera. No existe la unanimidad en absoluto en Tiempo Argentino en ese punto. Randy, te vuelvo a, digamos, sí, la conformación de la patota. Salen incluso en la nota de ustedes y también en otros medios que muchos de los que ahora, digamos, surgen a la luz los nombres, y muchos de los que participaron del ataque, de los destrozos aquella madrugada, también están vinculados a una agencia de seguridad que se llama Cap Pretorian, que está radicada en La Plata. ¿Qué es lo que saben de esa agencia de seguridad, si es que han avanzado, digamos, en la indagación? Porque algunos mencionan que podría llegar a estar vinculada, o al menos comercialmente, con algunos eventos que está llevando adelante el gobierno provincial de Cambiemos. Sí, nosotros, digamos, a la información que tenemos publicada desde hasta el domingo, estamos los compañeros que trabajaron en esta nota siguen indagando en distintos elementos vinculados, digamos que el abanico que se abre una vez que uno empieza a investigar en un sentido, digamos, se van abriendo nuevas puertas, nuevos nombres aparecen, nuevas relaciones también. Es como vos decís, Cap Pretorian, es una agencia que estamos viendo que aparece vinculada a eventos y a actividades, digamos, en la provincia, y con una fuerte relación con algunas figuras del gobierno provincial actual. Estamos indagando por ahí, viendo qué es lo que, hasta dónde, digamos, podemos avanzar para la próxima edición de Tiempo. Pero hay una línea de investigación fuerte en ese sentido. Incluidos ahí nuevos nombres que van a aparecer seguramente el domingo en la nueva edición de Tiempo sobre, digamos, la relación que hay entre CAP con All Access y las relaciones entre las dos con figuras del gobierno en los tres niveles, nacional, de la ciudad y provincial.